Bueno, este es otro ritmo de paseíto que viene en los CD, como les digo. Siempre estoy grabando algo distinto, paseíto, cumbia, vallenato y de todo. Este número es un éxito también para Centroamérica y fue muy fuerte. Pasan del tingo al tango. Tingo, tingo, del tingo al tango. Tingo, tingo, del tingo al tango. Tingo, tingo, del tingo al tango. Tingo, tingo, del tingo al tango. Cuando ellas andan caminando, se la pasan del tingo al tango. Tingo,